Y con esta sintonía pasamos al espacio de corresponsalía Vizcaya para hablar con Óscar Aranda de Laurogeita Hamazazpi Irratia acerca de la actualidad y la agenda de Vizcaya, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, vamos a empezar hablando un poco, ¿no?, acerca de la situación de la pesca en Vizcaya. Sí, pues comenzamos, como dice esta crónica semanal, hablando de la pesca, pues en los puertos vizcaínos, de la situación del sector pesquero, que está apareciendo en prensa en bastantes ocasiones de estas últimas semanas, como en otros tiempos pues aparecía pues por otras cuestiones como la biomasa de la anchoa, donde tuvieron que hacer una moratoria para conservar esta pesca y evitar su extinción, o en otros tiempos también donde el debate era sobre el tipo de pesca que se utilizaba, que si volantas, arrastre o anzuelo en la pesca de la merluza. Bueno, ahora el debate y la situación es otro. Por un lado, el cierre del caladero en el Golfo de Vizcaya hasta el 20 de febrero para proteger el periodo de reproducción de delfines e impuesto por el Ministerio francés de Transición Ecológica y que afecta de lleno pues al puerto de Ondarroa y a sus 4 buques de altura que todavía se mantienen y otros 440 volanteros que mantienen la actividad en este puerto vizcaíno de Ondarroa. El sector pesquero vizcaíno critica que el gobierno español no tiene concretado un sistema de ayudas para paliar esta paralización de la actividad pesquera, pues para que se produzca esta reproducción de los delfines, como si lo hace en Francia con sus barcos pesqueros, ¿no? Dicen que están de acuerdo o se resignan a proteger a los delfines, pero claro, exigen una compensación económica pues para paliar la paralización económica en esta pesca, ¿no? Y por otro lado, también ha aparecido estos días que, bueno, pues que, como en otros tiempos, como comentábamos antes con el tema de la anchoa, y como cabe una moratoria, ahora está habiendo unos síntomas de agotamiento tremendos en el chicharro y en el verdel, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, pues que también hasta finales de febrero pues van a estar paralizada la pesca de estos dos peces, ¿no? Chicharro y verdel, pues para revertir esta situación, ¿no? Bueno, pues vemos que están en una situación complicada, ¿no? Pues en este sector de la pesca, por lo menos en territorio vizcaíno, bueno, es en toda la costa cantábrica donde está pasando esto, pero bueno. Pues bueno, si te parece, vamos a pasar a otro tema, a hablar acerca de la denuncia por la situación del SMUS y ayuda a domicilio en Bilbo. Sí, el SMUS es el Servicio Municipal de Urgencias Sociales y bueno, y varias organizaciones como Ongietorri y Refugiatua, que es el racismo, y colectivos en defensa de las personas sin techo en diferentes barrios de Bilbao, se están movilizando por la mala gestión de este servicio municipal de urgencias sociales, uh-huh, SMUS, y que hasta ahora pues intentaba pues dar un servicio digno a las casi 500 personas que viven en la calle en Bilbao. Dicen desde estas organizaciones que desde hace 3-4 meses se está denegando la comida a muchas de las personas que se acercan a estos servicios y además están recibiendo pues un trato indigno. Tienen que hacer colas para acceder a la comida de hasta 12 horas y luego cuando les toca el turno pues igual les dicen pues hoy no hay plazas, vuelvo hasta mañana, ¿no? Uh-huh. Y cuestiones así, ¿no? Entonces, claro, decías que no es que vayas a pedir un papel de empadronamiento o de esto, sino es que vas a pedir precisamente la comida, la única comida que vas a tener al día, y si encima te la deniegan, pues no, ¿no? Y entonces por eso pues se están movilizando estas varias organizaciones que hemos comentado, pues para dar un servicio digno en este servicio del SMUS. Y por otro lado, está la nueva ordenanza fiscal en el servicio de ayuda a domicilio, donde el aumento del copago para diferentes servicios que se ofrecen, pues, no sé, como visitas a casa, ayudar a las personas mayores en sus cuestiones cotidianas y domésticas, e incluso pues dar paseos de acompañamiento a personas mayores que iban solas o que sean en cierta medida dependientes, pues que ha subido este copago y tienen que pagar mucho más, ha subido considerablemente este hecho, uh-huh, y lo que ha hecho es que pues 220 usuarios de estos servicios se hayan dado de baja, ¿no? Estos se va a tratar, se va a ahondar en este tema en un próximo pleno municipal, porque claro, no solo implica a las personas usuarias de estos servicios, sino también a los propios trabajadores que han visto pues reducida su carga de trabajo y parece que no cuentan ni con representación sindical, ¿no? Uh-huh. Que es una situación que es que las propias trabajadoras están diciendo, bueno, pues que les están quitando un montón de horas, eso afecta, claro, a su sueldo, y que entonces se está intentando pues que echar para atrás esta nueva ordenanza fiscal, que implica una nueva rebaremación para optar a este servicio de ayuda a domicilio, y veremos qué pasa. Pues bueno, pues estaremos atentas a esto, a ver qué pasa. Y bueno, y vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Ya que ha habido quejas por la subfluvial que unirá Portugalete y Guecho. Sí, es un proyecto estrella de Diputación para este 2024. Bueno, las obras dicen que quieren empezar a comenzarlas para septiembre. Y este subfluvial que unirá Portugalete y Guecho por debajo de la ría. Solo para vehículos privados, ya ni se habla de la conexión por metro, y mucho menos la vía para bicis que se vendió en un principio como reclamo. Y ya, bueno, pues están empezando organismos como su caroría, pues están llevando a cabo algunas protestas pues para evitar esta nueva macroinfraestructura que costará 450 millones de euros. Y que servirá, como denuncia también el grupo municipal de Podemos en Guecho, para aumentar el tráfico de vehículos privados y que de ninguna manera impulsará pues una movilidad sostenible, ¿no? Uh-huh. Y a estas voces críticas con el proyecto de subfluvial se suman ahora las vecinas y vecinos de Guecho, que dicen que su fluvial les dejará encajonados. Se está reuniendo con representantes institucionales para trasladar, bueno, pues este malestar, tanto por las obras en sí, que seguramente durarán años, como con el acabado, ¿no?, que va a tener esta infraestructura y que está siendo cuestionado, bueno, empieza a estar siendo cuestionado por varios sectores ciudadanos. Uh-huh. Pues bueno, pues pasaremos también al siguiente tema, que es la protección de la costa en Baquio. Sí, nos ha llamado un poco la atención esto que está ocurriendo en la costa de Baquio, donde el gobierno español ha aprobado unas modificaciones legales en la costa de Baquio y que afectará a los chalets y urbanizaciones colindantes, ¿no? Uh-huh. Se aumenta la protección en metros de los terrenos que miran al mar en toda la costa de Baquio, y esto tiene un significado importante porque revierte. Algunos chalets van a tener que quitar metros de su perímetro, ¿no? Revierte pues los desmanes urbanísticos protagonizados en esta localidad desde hace dos décadas por el anterior alcalde Choque Rentería del PNV, que incluso pues acabó siendo inhabilitado por un delito de prevaricación administrativa por varios de los proyectos que intentó, consiguió impulsar en este municipio, ¿no? Uh-huh. Incluso pues hasta querían hacer un campo de golf cerca del biotopo de San Juan de Gastelugatxe, que fue retirado el proyecto pues por las protestas vecinales en torno a este proyecto y otros proyectos urbanísticos en Baquio, ¿no? La verdad es que llama la atención cuando se visita Baquio, pues incluso hasta el estilo arquitectónico que tienen los edificios, ¿no? Que algunos le llaman estilo peruvero, ¿no? Estilo arquitectónico peruvero, pues que es como curioso que se intentó en Baquio, como que en otras localidades costeras, porque no tenía esos planes urbanísticos, no se consiguió, pero en Baquio sí que se consiguió, pues bueno, una serie de proyectos urbanísticos destinados al turismo, que te llevan la atención y bueno, ya sabemos que se han revertido. Y claro, y esto lo queremos comparar con, se está revertiendo esta situación, estos desmanes administrativos en la costa de Baquio. Uh-huh. Y por otro lado, en el entorno de Bailay, que ya llevamos 3 semanas comentando este tema, se ha reducido la protección de 100 a 20 metros, o sea que es en el centro el caso contrario. También firmado por el Ministerio Español de Transición Ecológica para facilitar la construcción del Guggenheim, aunque la plataforma que se opone a este proyecto, pues al proyecto Guggenheim Urbaibai, lo ha recurrido y veremos a ver qué pasa. Uh-huh. Pues y, bueno. Coment- No, pues nada, pues estaremos atentos, a ver, atentas a ver qué pasa también con todo esto. Y no sé si quieres añadir algo más o quieres que pasemos a las notas de agenda. Venga, pues pasamos ya a agenda, que la agenda está centrada en los carnavales, que estamos ya inmersos en estas fechas carnavaleras. La semana pasada fueron en Deusto y con un programa especial que hicieron en Deusto, donde bueno, pues recordaban los 100 años que lleva este barrio anexionado a la fuerza, dicen, a Bilbao, ¿no? Y así lo han querido reflejar con en su temática y con las diferentes actividades que han hecho en este barrio, tanto pues en la temática para disfrazarse como en los actos que han ido haciendo en este barrio de Bilbao. Ya de Bilbao. Y también estos días, bueno, Bilboco Comparsa tiene una importante actividad estos días con sus, bueno, pues habituales certámenes de coplas, los concursos, bueno, de disfraces, sobre todo el sábado 10 de febrero y el próximo miércoles con el entierro de la sardina, y que este año pues cuentan como también que son dos figuras importantes los carnavales bilbaínos, son los Farolín y Zarambolas, que este año pues han sido elegidos Farolín y Zarambolas, Lucho y Guía, y ya son Akizu. Y el juicio a estos dos personajes carnavaleros, juicio y escarnio público, pues hará el 9 de febrero, el viernes, en la Plaza Nueva. Primero los detendrán en la Plaza de la Arriaga, los llevarán detenidos y les harán el juicio. Bueno, en esta manera de celebrar carnavales que se tiene aquí en Bilbao y en otros barrios de Bilbao, con su programación propia, algunos también esta semana, otros, por ejemplo, como Bilbao la Vieja o Sestao, que se hace en otras semanas. Claro, esto tiene que ver también como porque en época franquista, pues en los carnavales estaban prohibidos, ¿no? Menos en Tolosa, se dice, ¿no? Y entonces cuando empezaban a recuperarse los carnavales en los diferentes barrios, en algunos sitios seguían estando prohibidos, y entonces tuvieron que esperar semanas para poder realizarlos, y entonces han mantenido esa tradición de hacer los carnavales o una semana antes, una semana después. Bueno, estamos en época carnavalera y nada, ya disfruta todo el mundo. Y para acabar, una última nota de agenda, pues que ahora a las 12 va a haber una concentración en los juzgados de Bilbao por el juicio a un activista del MOC, bueno, pues por una acción que hicieron en el gobierno militar para presentar una campaña por la gestión fiscal al gasto militar, y le piden, bueno, pues una multa aplicando la ley Mordaza una vez más, y bueno, y por ello pues hay una concentración ahora a las 12 en los juzgados. Y para acabar, una cosa pequeña de carnavales, bueno, pues que hay una fiesta electrónica total en Charrasca Gasteizea, una fiesta que dura dos días, bueno, pues también con el carnaval escotrónica le llaman, y bueno, pues lo que son las fiestas electrónicas, que habrá pues mucho DJ y mucho desfase y mucho de todo. Venga, pues con esto ya acabamos por esta semana. Pues bueno, pues dejamos aquí, Óscar, estas notas de agenda y bueno, si te parece, lo dejamos aquí por hoy. Venga, pues hasta la semana que viene entonces. Eso es, volvemos a hablar el miércoles que viene. Bueno, es que ricas, Óscar. Venga, agur. Agur.